Y en las últimas horas, organizaciones de nuestro país han presentado un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el avasallamiento que está haciendo el Gobierno Nacional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una de las organizaciones que ha hecho esta presentación internacional. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Pepe. Bueno, Mariela, ¿en qué consiste esta presentación? ¿Quiénes la han realizado? La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en realidad es un pedido de audiencia. La hicimos varias organizaciones de la sociedad civil que estamos involucradas y que hemos estado involucradas en la lucha, por un lado, al principio por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora, por supuesto, en la defensa de su vigencia o, en todo caso, de la discusión de la nueva ley, pero definitivamente la presentación se hace pidiendo una intervención de la comisión en relación a los decretos que lo que han hecho es avasallar la ley y violado procedimientos democráticos, que eso es lo que nos preocupa enormemente. Por otra parte, la presentación también es pertinente que se haga en la comisión, en primer lugar, bueno, porque es una instancia internacional que estuvo siempre muy preocupada por estas cuestiones, cuyos relatores de expresión incluso fueron usados en las discusiones de la ley como fundamento de la Ley de Servicios de Comunicación Argentina y que además en este momento es un recurso ante un poder judicial que lamentablemente lo vemos en muchos casos cómplice de los grandes grupos económicos en Argentina y que por lo tanto no es el respaldo del tercer poder que la Argentina necesita para tener una ley democrática vigente y un respaldo de las instituciones. La comisión se expresó numerosas veces antes del 2009, numerosas veces después del 2009 de la sanción de la ley, pero también es importante decir que Edison Lanza, el relator de expresión actual, ya manifestó expresiones de preocupación en relación a la realidad argentina y a concretamente a la emisión de estos tres decretos, el de la fusión de AFCA y AFIC, que crea el Ministerio de Comunicaciones y distintas funciones, el de la intervención del organismo, y el último, el 257, que es un decreto que directamente modifica la ley de una manera que no es la que debería ser, como decía, por los procedimientos democráticos, que es pasar por Congreso, discutirla, debatirla, sancionarla. Así que, bueno, la presentación se va a hacer con el CELS, con ALER, con sindicatos, con universidades. Vamos a presentarnos varias organizaciones en una audiencia que esperamos que nos la otorguen para fines de marzo o abril. Y ahí se va a hacer, sí, ya una serie de argumentaciones de por qué esta ley considera, de por qué estos decretos están violando el pluralismo, están generando mayor concentración de medios y favoreciendo la monopolización, pero sobre todo coartando la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todo eso se va a presentar, esperamos que nos den lugar y que no solo nos den la audiencia, sino incluso que escuchen y que en algún momento hagan una recomendación firme a la Argentina. Bien, Mariela, te agradecemos el contacto. Un abrazo grande. Abrazo. Chau.